Radio SUNAT. Desde hace 8 años de administración panista en México, 6 de Vicente Fox y 2 de Felipe Calderón, se ha intentado, a través de programas seccionales, combatir la muerte materna, centrándose en los municipios con menor índice de desarrollo. Esto fue una de las metas del ambicioso programa foxista Arranque Parejo en la Vida, entre cuyos otros objetivos se encontraban mejorar el acceso y calidad de la atención de las mujeres embarazadas para que fueran atendidas por personal capacitado y mejorar la calidad de la atención de las unidades médicas para que supieran y tuvieran con qué actuar en caso de emergencia obstétrica. Ahora Felipe Calderón ha lanzado los programas Embarazo Saludable y Seguro Popular que atienden muerte materna, la cual también ha sido incluido en su estrategia conjunta con CedeSol 100%, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios con menor índice de desarrollo humano. En México, en 16 años ha habido una reducción en la razón de mortalidad materna del 29%. Los estados que superaron la media nacional son Guerrero, Durango, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Tlaxcala, Michoacán, Campeche, Querétaro, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas. En su segundo informe de gobierno, Felipe Calderón hace un recuento de las acciones realizadas durante los 2 años principalmente en los programas que ha impulsado como el Seguro Popular y Embarazo Saludable, cuyos logros piden por el número de afiliados y no por los resultados, que a decir de Daniela Díaz, experta en muerte materna y presupuestos públicos, han sido nulos. Sin embargo, cabe recordar que a México le quedan 7 años para lograr una reducción significativa de la muerte materna, ya no del 75% como había planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues el propio gobierno ha reconocido que no podrá lograrlo. Al respecto, Daniela Díaz, en entrevista con CIMAC Noticias, observó que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca siempre están entre los primeros lugares de muerte materna, aunque ahora, en el informe presentado por el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, titulado Rendición de Cuentas 2007, hayan figurado Chihuahua y Baja California. Díaz Echeverría precisó que las cifras oficiales sobre la reducción de muerte materna que se han dado últimamente constituyen un indicador nacional y, en este sentido, México puede decir que está avanzando, pero las desigualdades y condiciones de vida de una mujer a otra varían en el mismo territorio. La Secretaría de Salud reconoció en un informe a Naciones Unidas que no cuenta con estadísticas sobre cuántas mujeres embarazadas viven con VIH y cuántas reciben tratamiento. La semana pasada, en su informe Rendición de Cuentas en Salud, afirmó que el 7.3% de las embarazadas tienen cobertura de detención basándose en datos de hace 2 años. No existen indicadores del 2007, pese a que para ese año se fijó como meta alcanzar el 22.8% de detención a nivel nacional y para el 2012, año en que termina el sexenio de Felipe Calderón, se ha trazado la meta de lograr al 100% la cobertura, lo que implicaría que en 4 años el sector salud tendría que superar el 50% de detención entre las mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud. México tiene además otros compromisos adquiridos internacionalmente junto con otros países. Para el 2010 debe lograr la cobertura, acceso y tratamiento universal y el 80% de detención de VIH en mujeres embarazadas. En el 2007 se distribuyeron 869.500 pruebas rápidas de detención de VIH suficientes para que todas las mujeres tuvieran acceso a ellas. Sin embargo, al final de ese año únicamente se habían aplicado el 11% de estas. En el segundo informe de gobierno de Felipe Calderón, en su nuevo formato sin lectura pública, dedica solo 6 de 499 páginas al tema específico de las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población mexicana. Y en esas 6 cuartillas, donde engloba temas como violencia, salud, educación, discriminación laboral y pobreza, solo 3 párrafos se refieren específicamente a la promoción de la participación política de las mujeres. Contiene 5 temas, Estado de Derecho y Seguridad, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, Igualdad de Oportunidades, Sustentabilidad Ambiental y democracia efectiva y política exterior responsable. En algunos de ellos hay breves espacios en donde se llega a mencionar a las mujeres, pero no como un tema fundamental, sino solo como mención aislada. El rubro Igualdad de Oportunidades toca los siguientes puntos: superación de la pobreza, salud, transformación educativa, pueblos y comunidades indígenas, igualdad entre mujeres y hombres, grupos vulnerables, familia, niños, jóvenes, cultura, arte, recreación y deporte. Por otra parte, el informe destaca que en cuanto a la construcción de políticas públicas con perspectiva de género, se logró el presupuesto histórico aprobado para el 2008 de 7.024 millones de pesos etiquetados en 68 programas presupuestarios federales. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio SUNAT.